vez semanas o meses, de la virtud de la caridad, teologal, con todos los temas conexos con ella. Pero hoy, que me quedaron por tratar dos puntos conexos con el tema de los pecados contra la esperanza, que lo voy a tratar hoy, y como veréis tiene una conexión muy directa con el tema de la caridad también, por lo que vamos a ver enseguida. Vamos a tratar primero de los preceptos, de Santo Tomás, de si está mandado, si hay preceptos en la ley divina sobre el temor de Dios y la esperanza. Lo trata muy brevemente en una cuestión, la 22 de la segunda secunde, y vamos a decir lo que dice primero sobre esta cuestión. Dice que en la ley divina hay unos preceptos, que son lo que solemos llamar los preceptos del decálogo, y hay una serie de preámbulos o presupuestos, cosas que la ley ya da por antes aceptadas por el que la recibe y obedece, y antes dichas en la propia escritura, sin las cuales la ley ya no tendría sentido. Los preceptos, dice, sobre la fe y la esperanza, son anteriores a todos los preceptos de la ley, y sin ellos toda la ley divina dejaría de tener sentido. Porque por el acto de la fe, la mente del hombre se inclina y reconoce que Dios es el autor de la ley a quien debe obedecer. Claro, si no suponemos Dios legislador y nosotros que debemos obedecerle, la ley divina carecería de sentido. Por tanto, solo el creyente es capaz de obedecer a la ley de Dios. Y por la esperanza, dice, el hombre es llevado a observar los preceptos movido por el deseo de conseguir el premio que Dios promete. Supuesto esto, la fe y la esperanza es presupuesta, la ley en su sustancia, en lo que ella contiene, es lo que le impone al hombre sujeto y obediente a Dios para que viva rectamente según la voluntad de Dios. Si el hombre no creyese y esperase, en vano se le propondría la ley. Así dice, la fe es propuesta no como un precepto más, sino como algo que se anuncia, se propone antes que toda legislación. Y el precepto de la esperanza también se propone, dice, por modo de promesa. O sea, el precepto de creer está dado en que se nos anuncia la verdad divina, en el anuncio de la predicación, en el anuncio del Evangelio, está contenido el precepto de creer. Y el precepto de esperar, en este sentido, que es previo a la misma ley divina, se nos da en la promesa divina, porque a los que obedecen a la ley se les prohíben los premios, se les prometen los premios que Dios nos anuncia. Por tanto, dice, todo lo que en la Escritura son promesas, todas las promesas que hay en la Escritura, todo esto puede ser considerado como preceptos de esperanza. Cuando Dios nos promete, diríamos, nuestra sumisión a las promesas de Dios es esperar. Cuando Dios nos envía los que anuncian su evangelio, este anuncio, todo lo que se nos propone creer, presupone que la ley se nos manda la fe como imperativa. Y todo lo que tenemos en la Escritura de promesas de Dios, todo esto es para nosotros, puede ser visto como un precepto de esperanza. Ahora bien, dice Santo Tomás, en este sentido, tanto la fe como la esperanza quedan antes que la ley que se propone a los creyentes y a los que esperan. Pero puesta ya la ley, entonces dice, no solo tienen que ser llevados los que la obedecen a observar los preceptos, sino también tienen que ser llevados precisamente a conservar firmes los fundamentos de la ley. Por eso, después de la primera legislación que se contiene en la Sagrada Escritura, múltiplemente los profetas y los van induciendo a los hombres para esperar, incluso por modo de exhortación y por modo de precepto, ya no por modo de promesa. Por eso dice el Salmo, dice, esperad en el Señor todos los pueblos, etc. Y en muchos lugares de la Escritura. Por tanto, la cosa es muy sencilla. Dice Santo Tomás que la esperanza la tenemos de algún modo preceptuada por cuanto en la Escritura se contienen las promesas de Dios. Y, por tanto, las promesas de Dios nos obligan a aceptarlas y, por tanto, a esperar. Por otra parte, ya en el supuesto de que estamos en la fe y en la esperanza y obedecemos la ley divina, entonces se nos manda reiteradamente, por modo de exhortación o por modo de precepto, que esperemos en las promesas divinas. De modo que también hay preceptos de esperanza. Dice una objeción que el hombre ya por naturaleza, por su natural inclinación, tiende a la esperanza. Por eso veíamos el otro día que la desesperación es algo que se necesita que haya intervenido algo, diríamos, que haya alterado la naturaleza, que es la tristeza y la acedia, la amargura. Pero aquí nota Santo Tomás que esta inclinación natural a la esperanza, porque el hombre está destinado a conseguir su felicidad, sería insuficiente para llevarle al fin último a que Dios nos destina. Puesto que Dios nos destina un bien sobrenatural, entonces el hombre tiene que ser llevado a través de la proposición de la fe, del anuncio de la fe sobrenatural y por la autoridad de la ley divina, y por la promesa y también por las admoniciones o preceptos fundados en la fe. Otra objeción se refiere a los preceptos sobre los actos de virtudes del Decálogo, y que son los principales preceptos. Y parece que en el Decálogo no hay ningún precepto que nos mande esperar en Dios, los 10 mandamientos que sabemos. Y entonces Santo Tomás contesta lo que he dicho ya antes, que el Decálogo es la primera legislación, la primera revelación, que presupone ya las promesas que Dios hace al pueblo, etc. Pero fue completando la revelación, y en la el mismo Antiguo Testamento mandó reiteradamente a los judíos por que esperasen, y además reiteró continuamente las promesas. Y que en los mismos preceptos del Decálogo, no como el contenido del precepto, sino como esto, como motivos para cumplirlos, así como se amenazan con castigos a los que no los cumplan, también en algún precepto, por ejemplo en el cuarto precepto, se dan promesas a los que honran al padre y a la madre, promesas incluso de longevidad y de bienes temporales. O sea que la misma promesa está dada al mandar. Dios cuando manda, dice, honrarás a tu padre y a tu madre, para que seas longevo sobre la tierra, etcétera, etcétera. O sea que en el mismo precepto pone la promesa, aparte de que después, en toda la perfección de la revelación divina, se va mandando al hombre esperar. Sobre el temor también dice cosas parecidas. Voy a leer lo que dice. El temor también, lo mismo. Parece que no es uno de los preceptos, etcétera, de alguna manera, pero vamos a ver lo que dice. Hay un temor servil y filial. Así como alguien es llevado a la observancia de los preceptos de la ley por la esperanza de los premios, así también alguien es llevado a la observancia de la ley por el temor de las penas, que es temor servil. Y por eso, en la misma legislación, así como no hay un precepto sobre el acto de la esperanza, sino que son llevados los hombres a observar la ley por la promesa, así tampoco, dice, en el temor de la pena no está mandado por modo de precepto, sino que son llevados los hombres por la conminación de las penas. Es decir, en el Decálogo no dice, temerás a Dios, temerás que Dios te castigará, sino se manda lo que harás, y en la revelación Dios nos dice que Dios castiga a los que no obedecen a su ley. O sea, forma parte de todo el contexto, diríamos, todo el ambiente previo, diríamos, que se presupone en el precepto divino, el precepto de temor. Pero los profetas, consecuentemente, para establecer a los hombres en la obediencia de la ley, van dando consejos y preceptos y exhortaciones de la esperanza y del temor, por modo de exhortación, etc. El temor filial, el que no se refiere al temor de las penas, sino a la reverencia a Dios, dice aquí Santo Tomás, es quasi quodam genus ad dilectionem Dei. Es como una generación para el amor de Dios, es infieri, el amor de Dios. Esto es, una vez más, me voy encontrando muchas cosas, vosotros lo habéis ido viendo en estos días que leemos cosas, ¿eh? Aquello que el padre Orlandis notaba en alguna cuestión, en sus artículos, lo nota temáticamente, coincidencias casi literales entre los documentos de los ejercicios de San Ignacio y los textos de la Suma Teológica. Este es muy igual, cuando dice que, siendo sobre todo de estimar el mucho servir a Dios por puro amor, pero hay que guardarse de no reconocer que el temor ayuda mucho para salir del pecado, etc. Dice, pues no solo el temor filial es cosa pía y santísima, sino aún el temor servil, donde otra cosa mejor o más útil el hombre no alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal. Y después de salido del pecado, dice, conduce a llegar al temor filial, que es todo acepto y grato a Dios nuestro Señor, porque está en uno con el amor divino. Dice que está, es lo mismo, ¿eh? Una conexión, por aquello que leíamos aquel día del acercarse a Dios sometiéndose, que someterse no es alejarse, sino acercarse, que precisamente el que se aleja no se somete, el que se somete se acerca. Por tanto, a pesar de que son, el temor no es unitivo de suyo al modo del amor, y el amor de suyo, en cambio, supone la unidad y la unión, a pesar de esta doble dirección del respeto y de la caridad, no obstante, las dos cosas tienen que ver con la unión del hombre con Dios. Y tienen que ver, aquí dice, quasi quodam genus ad dilectionem Dei, lo cual, con este sentido de la palabra genus, así venida de la filosofía griega, pues lo mismo puede que leerse aquí, que está en la misma línea o en el mismo orden de realidad que la caridad, que lo cual está diciendo de la reverencia, que es virtud de la religión. Por tanto, es poner en el mismo género de la caridad una virtud que de suyo no es teologado, o sea, la religión. Y tomado como genus en sentido de generación o de venir a ser, dice que esto, que está en uno, como dice San Ignacio, está en uno con el amor divino. El pensamiento es lo mismo. Es decir, traduciendo al castellano con gracia este texto, se podría decir así: el temor filial está en uno con el amor de Dios. Y es como un principio de todas las cosas que se refieren a la observancia de Dios. Por eso, del temor filial se dan preceptos en la ley, así como se dan de la caridad, porque uno y otro son la fuente de todos los actos externos que se mandan en la ley. Así como se dice que la plenitud de la ley es el amor, así se dice también en el Deuteronomio que el hombre ande en el camino de Dios, dice, a saber, dando culto a Dios y amándole. O sea que del temor filial, que está en uno con la caridad, sí que se dan preceptos, ¿eh? Sí que se dan preceptos. Del temor servil queda, diríamos, como fuera de la ley, antes que la ley, y está contenido en las amenazas que se anuncian a los que no obedecen a la ley de Dios. Y esto es lo que dicen estos dos artículos, dos artículos muy breves, que he querido leerla para completar todo el tratado de la esperanza, y por esta razón última que habéis visto, porque una cuestión que no parece entrar en muchas profundidades ni parece aportar nada nuevo de particular al tema, parece un poco convencional y por llenar el tema, por simetría, porque después de cada virtud trata de los preceptos relativos a ella, nos encontramos con que, resolviendo esta cuestión de por qué no hay preceptos propiamente en el decálogo de la esperanza y del temor, dice que sí, que del temor filial sí lo hay, que forma parte del primer mandamiento, adorarás al Señor tu Dios, etcétera, ¿no? Y al decirlo, nos dice esto tan importante, de que el temor filial es quasi quodam genus ad dilectionem Dei, et principium quodam omnium eorum quin Dei reverentiam observantur. O sea, la raíz de toda la vida de obediencia a Dios, en todos los preceptos que Dios nos manda, es el temor filial. Y está como en unión, está como conducente a la caridad. Es un tema muy central y muy importante, y quería por eso no dejar de decirlo. Y por otra parte, ya antes de entrar en el día próximo en el tema de la caridad, como que la desesperación y la presunción vimos que eran un pecado contra el Espíritu Santo, voy a leer lo que dice Santo Tomás en la cuestión sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay una razón para tratar esto junto con el tema de la esperanza. Primero, porque la presunción y la desesperación son pecados contra la virtud teologal de la esperanza y son pecados contra el Espíritu Santo. Pero, y por tanto, para comprender mejor la gravedad de estos pecados, va bien saber qué quiere decir pecados contra el Espíritu Santo. Pero después hay, además, la razón que veremos al seguir el tema, que precisamente al decir el Evangelio, si alguien blasfema contra el Hijo del Hombre, le será perdonado su pecado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no se le remitirá ni en esta vida ni en la otra, en la eterna. Parece que esta doctrina sobre el pecado contra el Espíritu Santo, la interpretación de esas palabras de Cristo, como veremos, ha dado mucho trabajo a los padres y a los teólogos, y precisamente, como vamos a ver, San Agustín procuraba interpretarlo de la manera que no pudiese inducir a nadie a desesperación, que nadie pudiese invocar el Evangelio para reconocer que hay pecados que Dios no perdona, ¿eh? Porque en ese texto precisamente se podría encontrar una razón aparente contra la virtud de la esperanza, ¿eh? No sé si me explico, decir sí, hay una manera de pecar que es imperdonable, hay una manera de pecar que ya Dios no sana, hay una manera de pecar que pone irremisiblemente al viador como si estuviese en la condenación eterna. Entonces este es un argumento tremendo, diríamos, contra la virtud de la esperanza teologal, esta dificultad, diríamos, de que hay pecados que no son remisibles, dice, que no se remiten, que al que blasfema contra el Espíritu Santo no se le remite ni en esta vida ni en la otra. Vamos a ver la doctrina, porque yo creo que es precisamente el conocerla en todos estos aspectos que se han tratado por los padres y pensar un poco el problema, a mi juicio, es algo que alimenta la esperanza y es muy consolador por lo que vamos a ver. No porque no pueda ser posible la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino porque vamos a ver en qué consiste, porque paradójicamente pues la blasfemia peor contra el Espíritu Santo pues es la desesperación, en ese sentido, gloria a Dios, la infidelidad. Es, por tanto, pensar lo que es el pecado contra el Espíritu Santo es algo que es un motivo más para comprender el sentido de la obligación para el cristiano, diríamos, de la esperanza teologal. Santo Tomás se plantea lo siguiente: ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Hay tres opiniones lo trae esto en varios sitios, también el comentario de San Pablo, hablando de un pasaje en que alude San Pablo al tema, y aquí en la Suma Teológica, en la cuestión 14. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Dice San Atanasio, San Hilario, San Ambrosio, San Jerónimo y San Juan Crisóstomo, y cita los lugares, dicen que el texto del Evangelio dice: si alguien dice una blasfemia, si quis dixerit verbum in spiritum sanctum, por tanto, dice que hay que entenderlo como una blasfemia, blasfemia en el sentido de el blasfemar de palabra intencionadamente, diríamos, de palabra externa o interna, blasfemando contra el Espíritu Santo, sea contra la persona de la Trinidad, sea contra Dios en cuanto santo, en cuanto misericordioso y bueno para nosotros, o sea, blasfemar contra la divinidad, blasfemar contra Dios y blasfemar contra la bondad divina, blasfemar contra el Espíritu Santo como tercera persona también. O sea, toman blasfemia en este sentido. Y lo contradistinguen de la blasfemia contra el Hijo del Hombre, de que habla San Mateo, entendiendo que los judíos blasfemaron de Cristo en dos maneras. O bien viéndole hombre y no reconociéndole como Dios, en sus malas pasiones y su mal espíritu, se escandalizaban de Cristo, por ejemplo, de que no guardaba el ayuno, de que no era tan penitente como San Juan Bautista, de que comía carne y bebía vino, etcétera, todo aquello que dice Cristo. San Juan Bautista le encontraban demasiado austero y a Cristo encontraban que era poco penitente, diríamos. Y entonces le acusaban a Jesús, diríamos, a quienes ellos no reconocían como Mesías ni como Hijo de Dios, le acusaban de voraz, bebedor de vino y amigo de los publicanos. Dice, claro, esto era porque no le acusaban, diríamos, sus obras humanas, e hipócritamente le juzgaban humanamente y le juzgaban como no santo a Cristo en cuanto a hombre. Pero después, dice, llegaron a criticar aquello mismo que Cristo obraba como manifestando la virtud de la divinidad, sus propios milagros, sus enseñanzas, o sea, aquellas obras en que resplandecía. Ya sabéis que Cristo tenía un doble modo de obrar, obraba en cuanto hombre y después obraba obras con su misma naturaleza humana, esto ya se estudió aquí, que en las que resplandecía la divinidad. Cristo en cuanto hombre pues tenía sed, tenía hambre, comía, se admiraba, lloraba. Cristo, en cuanto hombre unido hipostáticamente con el Verbo, resucitó por su propia virtud, obraba milagros por su propia virtud, y enseñaba con sabiduría, como nadie, como quien tiene potestad él, y no solo como quien transmite, sino como quien enseña como Hijo de Dios. Por tanto, dice, lo mismo en que él obraba en virtud de la propia divinidad y por operación del Espíritu Santo que en él habitaba en plenitud, lo atribuían al demonio. Y esta era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto, que está muy bien visto desde el plano exegético, estos santos padres decían que esto era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Diferente de la blasfemia de los que atacaban a Cristo como Hijo del Hombre, sin querer reconocerle como Dios, pero que criticaban, diríamos, su obra humana, diríamos, en cuanto tal. En cambio, ya en lo mismo en que está brillando el poder divino, entonces atribuirlo al demonio para no reconocer que era obra del Espíritu Santo, esto era la blasfemia contra el Espíritu Santo. En este sentido, dicen una cosa muy curiosa estos santos padres que Santo Tomás aquí refiere. Dice que esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, la que obraron los judíos. Dice, y por este pecado que dice Cristo que no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra, dice, fueron castigados con el infierno eterno, los judíos que habían hablado así de Cristo, y los judíos, todo el pueblo que les siguió, fueron condenados en esta vida por los romanos. O sea, aquí tenemos una interpretación muy ligada al contexto evangélico y que tiene un interés, diríamos, histórico y teológico histórico. Pecado contra el Espíritu Santo es el pecado, diríamos, del pueblo judío, y por él el pueblo judío mereció, los que lo obraron este pecado personalmente, la eterna condenación, y colectivamente el pueblo su castigo, su hundimiento y la esclavitud, la conquista de Jerusalén por Tito, aquella destrucción que Cristo profetizaba llorando sobre Jerusalén. Y esto dicen que es el pecado contra el Espíritu Santo. San Agustín, que tiene evidentemente otra preocupación, se le ve preocupado de que los fieles están asustados, y mientras él está predicando contra los herejes, que en África había habido siempre muchas cuestiones de estas, contra los herejes que no quieren que la Iglesia pues perdone a los adúlteros, o no quieren que la Iglesia perdone a los que, etcétera, a los que han apostatado en la persecución y después se han convertido otra vez porque habían apostatado por debilidad, etcétera. La Iglesia católica había tenido que estar vindicando contra los montanistas primero y contra los donatistas después, había tenido que estar vindicando su derecho a absolver a los pecadores que los herejes le decían que no absolviesen. Entonces San Agustín tiene una preocupación que ahora llamaríamos pastoral, no se trata de hacer una solo la exégesis concreta de qué estaba diciendo Cristo a aquellos judíos, sino de lo que hay que entender o no entender después todos nosotros sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces San Agustín dice una cosa que no es contradictoria, pero se refiere a otro tema. San Agustín tiene la preocupación de que nadie peca contra, de una manera que no pueda ser perdonado por la Iglesia, y que no pueda pensar, que no pueda arrepentirse. Y entonces dice, a los mismos judíos, Cristo al decirles esto, no les condenaba todavía, sino que les advertía, si blasfemaseis contra el Espíritu Santo, no seríais perdonados, dice, viene, lo entiende así. Y porque decían que estaban resistiendo a Cristo, y porque decían que era cosa del Espíritu inmundo lo que era del Espíritu Santo, por esto les advertía que no se cerrasen en este pecado. San Agustín dice sencillamente que el pecado contra el Espíritu Santo es el del pecador que es impenitente finalmente. Es decir, en este sentido el problema pastoral queda muy bien resuelto, El pecado contra el Espíritu Santo es la impenitencia final. Entonces, ¿quién es la que no se remite ni en esta vida ni en la otra? Pues el que persevera en el pecado hasta la muerte y no se arrepiente antes de morir. Si lo pensamos un poco, San Agustín pues lo arregla un poquito, Tiene muy buena voluntad, Resulta... No sé cómo decirlo, ya me entendéis. Es consolador, pero no convence mucho, exegéticamente. No es que contradiga al otro, porque claro está que se le podría decir a San Agustín, si evidentemente el que peca contra el Espíritu Santo será finalmente impenitente, y el que no es finalmente impenitente es que no ha pecado contra el Espíritu Santo. Esto es evidente, ¿no? Y desde el punto de vista este pastoral, de saber si un señor pues se le tiene que dar la absolución o no, pues una verdad como un templo, No sé si me explico. Evidentemente ningún cura puede decir a este yo no le absuelvo porque ha pecado contra el Espíritu Santo, porque si fuese así ya no vendría a confesarse, supongo, no sé si me explico, ¿verdad? No se puede coger así eso. San Agustín, por tanto, ve este aspecto que está discutiendo con los que niegan la penitencia a los pecadores, y dice no, el que peca contra el Espíritu Santo es el que finalmente es impenitente. Otros, cita Ricardo de San Víctor y le sigue más a Santo Tomás a este, dice que el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado contra lo que apropiamos al Espíritu Santo, que es la bondad divina, el amor de Dios. Entonces, aquí con un juego un poco de las imágenes de la Trinidad que pone San Agustín, este Ricardo de San Víctor dice una cosa que Santo Tomás cita y de alguna manera sigue. Dice, así como atribuimos al Padre el poder, nosotros diríamos pecamos contra Dios Padre en cuanto nosotros somos débiles. como atribuimos al Hijo la sabiduría, pecamos contra el Hijo en cuanto nosotros somos ignorantes. Es un decir, porque por ser impotentes no pecamos, y por ser ignorantes tampoco, diríamos directamente. Siempre pecamos por mala voluntad. Pero en fin, en lo que el pecado se puede excusar por nuestra debilidad o por nuestra ignorancia, dice que estamos, diríamos, más manifestando nuestra separación de Dios en cuanto poderoso y sabio infinitamente. Y pecamos contra el Espíritu Santo cuando pecamos por malicia, cuando, diríamos, elegimos el mal, es decir, cuando nos enfrentamos al amor de Dios y al bien que Dios quiere comunicarnos, cuando resistimos a la aceptación del don y del amor de Dios. Lo cual, dice, puede ocurrir de dos maneras. De una manera, porque uno, por hábitos viciosos, viene a tener, diríamos, un pecado malicioso, en el sentido de empedernido en un vicio. Pero esto no es un pecado contra el Espíritu Santo, porque el vicio puede haber surgido de una conversión de criaturas pecaminosa, mala, lujuriosa, avariciosa, etc., y haberse encenagado mucho en el amor carnal, en el amor mundano. Pero no es esto el pecado contra el Espíritu Santo todavía, no es esta malicia del vicio persistente. El pecado contra el Espíritu Santo es cuando la elección del hombre tiende a apartar el don de Dios, cuando es aversio a Deo, cuando es un enfrentamiento soberbio y resistente al amor que Dios nos comunica. Entonces dice, esto es el pecado contra el Espíritu Santo, así como la esperanza es, y el temor son ocultados, son cortados por la desesperación o la presunción. Y esto es el pecado contra el Espíritu Santo. Y en este sentido es el pecado malicioso, pero enfrentado a la misma bondad divina. Entonces, para seguir entender mejor el tema, veamos también algunas respuestas, algunas objeciones. Dice que el Evangelio habla de blasfemia contra el Espíritu Santo. Y este pecado que estamos hablando ahora, en el tercero, la tercera explicación, la que Santo Tomás adopta, dice no es una blasfemia, dice no, dice hay blasfemia, así como la confesión de la fe consiste en la confesión por la palabra y en la confesión de la fe por las obras, en el obrar según la fe, así también podemos blasfemar contra el Espíritu Santo con nuestro lenguaje, con nuestro corazón y con nuestras obras, ¿eh? Por tanto, blasfemia en este sentido es la resistencia al Espíritu Santo. Entonces, en la cuestión siguiente, y eso es importantísimo, dice, bueno, voy a tratar la tercera, después pasaré a la segunda porque me parece lo más importante y lo guardo para después. Pregunta Santo Tomás si el pecado contra el Espíritu Santo es irremisible. Después trata de las seis especies de pecados contra el Espíritu Santo, que son las que terminaremos analizando. Son aquellas que conocéis en el Catecismo de Pío X, que están tomadas de esta tradición teológica. El pecado del Espíritu Santo es irremisible. Volvamos ahora a las tres cuestiones, a las tres acepciones del pecado dadas por los teólogos. Si dijéramos que el pecado contra el Espíritu Santo es la impenitencia final, entonces claro está que es irremisible, porque la impenitencia final es lo que no se remite. Si dijéramos, si lo entendiésemos en las otras dos acepciones, se llamaría irremisible, o bien porque de ninguna manera es remitido, o bien porque en cuanto es de sí, merece no ser remitido. Y esto de dos maneras. Una manera en cuanto a la pena. El que peca por ignorancia o por debilidad merece menos pena. El que peca por malicia cierta no tiene excusación en su pecado. Que dice, no tenéis excusa en vuestro pecado, que dice Cristo. El que blasfemaba contra el Hijo del Hombre, todavía no habiéndole sido revelada su divinidad, podía tener alguna excusa por la infirmidad de su carne en lo que contemplaba en Cristo, que no le entendía, y merecía menor pena. Pero el que blasfemaba contra la misma divinidad de Cristo, atribuyendo las obras del Espíritu Santo al diablo, no tenía excusación ninguna que disminuyese su castigo. Por eso dice, lo que antes os decía, voy a leerlo aquí, Crisóstomo en su comentario, que este pecado no fue remitido a los judíos, ni en este siglo ni en el futuro, porque por él padecieron castigo en la presente vida por los romanos y en la futura vida por la pena del infierno. Y Atanasio trae el ejemplo de los antepasados de los judíos, que primero se quejaban de Moisés porque les faltaba pan y agua, y Dios tuvo paciencia de esto, pues era excusable por la debilidad de su carne. Claro, el que está hambriento y sediento, pues se queja, ¿no? Y si uno se pone a blasfemar de Dios, oh Moisés, nos has sacado de Egipto y allí teníamos ajos y cebollas y aquí estamos muriéndonos de hambre y no tenemos agua, ¿no? Están blasfemando, pero dice que Dios tomó paciencia porque estaban hambrientos. Después pecaron más gravemente, blasfemando contra el Espíritu Santo, porque cuando recibieron los beneficios de Dios, entonces los atribuyeron a los ídolos que habían encontrado en Egipto y reprodujeron los ídolos egipcios y decían, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, y adoraban los dioses de Egipto. Por esto el Señor los castigó temporalmente, porque murieron en un día 3.000 hombres, Éxodo, etc., y en el futuro les amenazó con la pena del infierno, dice, en el día de la venganza visitaré su pecado. También el Éxodo. Por tanto, Dios les amenaza con la pena eterna y además les castiga con una mortandad. Esto sobre dos pecados, diríamos colectivos o del pueblo judío, uno en el desierto y otro en la persecución contra Cristo. El castigo, en un caso, la exterminio de los judíos en el desierto, y en el otro, la toma de Jerusalén por los romanos y la ruina del pueblo. De otra manera, en cuanto a la culpa, o sea, en cuanto a la pena, esta irremisibilidad, diríamos, ¿eh? De otro modo, en cuanto a la culpa. Como alguien se dice que tiene una enfermedad incurable, en cuanto que por la naturaleza de la enfermedad, que destruye aquello por lo que podría ser sanado el cuerpo, cuando la enfermedad quita la virtud de la naturaleza o lleva a la naturaleza a rechazar, diríamos, los alimentos y las medicinas, ¿eh? Por eso el otro día yo, sin haber leído eso, lo comparaba con un rechazo, diríamos, el rechazo del trasplante cardíaco, diríamos, ¿eh? El rechazo que cuando la enfermedad de tal manera ha hecho enfermo el cuerpo que rechaza la medicina y aquello por lo que podría la naturaleza reaccionar para salud, se dice que la enfermedad es incurable. Análogamente, el pecado contra el Espíritu Santo en cuanto a su culpa es irremisible, llamamos irremisible porque de suyo pone al Espíritu de una manera que no puede encontrar, diríamos, la gracia choca con el rechazo de la naturaleza está ya indispuesta para el llamamiento divino. Así dice Santo Tomás, el pecado contra el Espíritu Santo es irremisible según su naturaleza, en cuanto excluye aquello por lo que se hace en el alma la remisión de los pecados. Y entonces Santo Tomás dice una cosa sorprendente, inesperada y sensacional. Dice, pero que así como las enfermedades incurables Dios las puede curar por milagro, dice, no se cierra el camino de la omnipotencia divina que puede remitir y sanar a veces, como espiritualmente, casi miraculoso espiritualiter, dice, sanando tales. Dice que a veces Dios misericordiosamente y milagrosamente sana incluso a los que tienen enfermedades espirituales de suyo incurables. O sea, hay pecados incurables en cuanto tales que Dios pues sana, pero entonces es una especie de milagro espiritual y no por eso deja de tener que decirse que aquel pecado de suyo pone en una situación de insanabilidad o irremisibilidad. Y lo vuelve a decir en las respuestas. Ex parte sua peccatum est irremisibile, dicet Deus remittere possit. Por esto San Agustín podía decir prácticamente que solo el que tiene impenitencia final ha pecado contra el Espíritu Santo. O sea que finalmente se ve que lo que decía San Agustín prácticamente resulta muy verdadero. Pero como veis, la doctrina esta que Santo Tomás va sacando a través del dar la razón a las tres opiniones, como hace siempre, que son conciliables y verdaderas, y pensar la cosa a fondo, por su cuenta, sin apartarse para nada de todo lo que ya ha encontrado otro que sea verdad, el resultado, me parece a mí, resulta sumamente preciso teológicamente y muy práctico desde todos los puntos de vista. O sea que aquí Santo Tomás, después de decirnos, en lugar de desesperarnos, tendríamos que pensar lo siguiente, que la desesperación es un pecado contra el Espíritu Santo, que la desesperación es un pecado contra el Espíritu Santo. Y para que la doctrina del pecado contra el Espíritu Santo, que hay que decir que es irremisible, a nadie le desespere, pues tenga que pensar que ni siquiera el pecado contra el Espíritu Santo puede, está, escapa, diríamos, a la omnipotencia de la misericordia divina. Por tanto, aquí sí que entra San Agustín, que diría, sí, si no es predestinatus facutsis, ¿eh? Si has pecado contra el Espíritu Santo, confía en Dios y se te pasará. ¿Eh? Y eso es todo. Es una cosa estupenda. Ahora, la clasificación de los pecados, que es una cosa que parece muy sabida y muy sencilla, y lo es, tal como la pone Santo Tomás, no es nada caviloso ni complicado, dice una cosa importante, que tiene una actualidad tan fabulosa que quiero leerlo. Explica las seis especies contra el pecado contra el Espíritu Santo. Aquí también lo expone, queda muy bien. Aquí queda muy bien clasificado. Dice, podemos pecar contra el Espíritu Santo despreciando el don de Dios. Siempre consiste en despreciar la justicia, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Dice, por eso, puede tener fe, uno, en la justicia, en la misericordia de Dios, pero desesperar. Dice, porque el pecado contra el Espíritu Santo no consiste en no creer en la justicia o la misericordia de Dios, sino en despreciarla. Y se la desprecia por la desesperación o por la presunción, como veíamos el otro día. Ahora bien, puede ser, por tanto, algo referido directamente a Dios mismo en sí mismo, diríamos, ¿eh? El desprecio de la divina justicia es la presunción de salvarse sin ningún mérito. Lo digo con el lenguaje del catecismo de Pío X. El desprecio de la misericordia divina es la desesperación de la misericordia de Dios. El pecado contra el Espíritu Santo puede dirigirse no sólo contra la justicia y la misericordia de Dios, sino contra lo que Dios nos da a nosotros en su misericordia, en su amor, para que por ello, diríamos, nos salvemos. Puede dirigirse, diríamos, no contra Dios mismo, sino contra las gracias que Dios nos hace a nosotros. Entonces dice, el principio de nuestra salvación es la fe, el conocimiento de la verdad que Dios nos revela. El resistir a la verdad de la fe, conociéndola como verdadera, impugnación de la verdad conocida para pecar con más libertad. Esto es el pecado contra el Espíritu Santo. Otro auxilio es el auxilio interior de la gracia, el don divinizante que se nos comunica. Dice, y contra este don resiste el hombre con la envidia de la gracia fraterna. Cuando alguien no solo tiene envidia del hermano, sino de la gracia de Dios que crece en el mundo. Y entonces, en relación con esto, bueno, después dice otras dos cosas por las que Dios nos quiere salvar del pecado. es que la misericordia de Dios, dice, nos lleva a penitencia a través de dos cosas. A través de que el pecado es algo desordenado y feo, que el hombre puede, diríamos, darse cuenta, puede ver su fealdad, aquello que San Ignacio dice, ver como una postema, como una cosa asquerosa, puede el hombre avergonzarse del pecado. La vergüenza del pecado es una cosa con que Dios nos lleva a compunción, nos lleva a humillarnos, etc. Dice, entonces el hombre resiste a esto mediante el propósito de impenitencia, el no reconocerse miserable, ¿eh? El propósito de impenitencia. Esto, yo me acordé de esto el otro día, estudiando una cosa en Spinoza, otra vez. Spinoza en la Ética dice, la penitencia no es una virtud, sino una pasión de tristeza. Dice, el que porque piensa que ha obrado mal, se entristece, es doblemente miserable. Los que conocen el personaje saben el tipo cómo está dicho esto. Ahora bien, evidentemente esta impenitencia, que el catecismo dice propósito de morir sin penitencia, que de este pecado contra el Espíritu Santo hay un verdadero apostolado en el mundo moderno, ¿eh? En forma de mitificaciones de tipo social o de atribución a razones de complejos o razones de llamarle, todos los que llaman complejo de culpabilidad a lo que muy legítimamente es darnos cuenta de nuestra miseria, le llaman complejo de culpabilidad como si fuese una enfermedad. Eso es freudiano, ni freudiano spinoziano. ¿Me entendéis? Si hay un verdadero cultivo de este pecado contra el Espíritu Santo, es aquello que llamaba Pío XII la pérdida del sentido del pecado, la pérdida del sentido del pecado, que decía que era el pecado más grave de nuestro tiempo, ¿eh? Porque desde luego, como universalidad, así en extensión social, así como, no sé, la desesperación, pues es una cosa, diríamos, que por ejemplo analizó Tirso de Molina en El condenado por desconfiado tan estupendamente bien, pero supone fe la desesperación. Es un pecado satánico, pero supone fe. Y casi la presunción de salvarse sin ningún mérito, de alguna manera también supone fe. No sé si me explico. Utiliza el demonio un don radicalmente bueno y la fuente de toda justificación, en mal, diríamos, ¿eh? Pero se funda en la misericordia de Dios, en el temor de Dios, y lo deforma, ¿no? Pero estos pecados pueden actuar más universalmente sobre una sociedad menos religiosa, ¿no? No sé si me explico, ¿verdad? Es decir, el apóstol de la impenitencia, lo que llevará a la convicción, diríamos, de la gente, pues que no sienta la consideración de la inordinación, el torpitud de actos, etc. O sea que extensivamente, diría, Santo Tomás decía que lo peor es la infidelidad y el odio a Dios, pero para nosotros, quería decir, los creyentes, es peor la desesperación, más peligrosa. Para los hombres no religiosos de un mundo descristianizado, les contamina, les contagia máximamente esta impenitencia en el sentido de no consideración del pecado como algo humillante y algo vergonzoso. Dice, otra cosa con la que Dios nos lleva a prepararnos del pecado es la pequeñez y brevedad del bien que se busca en el pecado. Como dicen los romanos, ¿qué fruto habéis sacado de estas cosas de que os avergonzáis? El hombre es llevado al pecado, atraído por la concupiscencia o atraído por el engaño diabólico, bajo una capa de bien, buscando un bien creado desordenadamente, buscándose a sí mismo hasta el odio a Dios, etc. Todo lo bueno que el hombre puede buscar pecando es muy poca cosa. Y esta consideración lleva al hombre, cuando cae en la cuenta de ella, le lleva a no firmar su voluntad en el pecado. Propiamente en todo lo que se puede encontrar en el pecado no merece la pena de que el hombre se instale, siempre queda muy flotante, muy vago, diríamos todo. Y esto es lo que se quita por la obstinación. Cuando el hombre consolida su propósito para que se entregue, para que se adhiera, dice, al pecado. Aquí tenemos, por tanto, otro aspecto también muy actual, en el cual, fijaos bien, todo lo que el hombre puede buscar, que le puede apartar de la orientación a Dios, está todo sometido a esta contingencia, a esta finitud, a este carácter transitorio de todo lo temporal, y todo se viene abajo. Y fijémonos bien cómo estamos ahora en un mundo en que se está tratando de distraer sobre el tema de la caducidad de lo temporal. Tratando, si acaso, de quitar sentido a lo eterno, y si acaso distrayendo con 50.000 cosas para que el hombre se sienta instalado o no le dé importancia que la cosa no dure, y que con la variedad de las cosas y de los cambios y de las distracciones pueda siempre sentirse como seguramente este torbellino de novedades y de modas contribuye a que el hombre se instale en su cerrarse en lo finito y en lo temporal y se quede tan tranquilo. Todas las filosofías del finitismo y del temporalismo también, de lo cual Heidegger no deja de tener una tremenda responsabilidad, y la eternización de lo temporal de Nietzsche, son también un instrumento de este pecado, de obstinación en el pecado. Por tanto, tenemos la obstinación en el pecado y la impenitencia, explicadas aquí Santo Tomás como unos pecados en que el hombre resiste al Espíritu Santo en lo que Dios desde sí mismo, desde su propia miseria y su propia temporalidad y finitud, le hace convertir al bien. Entonces, el hombre no quiere reconocerse pecador, no quiere reconocerse pobre, y con esto se obstina y se hace impenitente. Ahora bien, lo que decíamos antes de la impugnación de la fe mediante la impugnación de la verdad conocida y la resistencia a la gracia mediante la envidia. Fijaos que lo que pone contra la caridad es la envidia de la gracia fraterna. Cuando no solo se tiene envidia de la persona del hermano, lo cual no es pecado contra el Espíritu Santo, sino pecado capital, carnal y mundano, sino que se envidia que la gracia de Dios crezca en el mundo, dice Santo Tomás así al pie de la letra. Y entonces, lo que a mí me ha parecido realmente de una actualidad tremenda es lo siguiente. Objeta a la clasificación esta, que es ya tradicional y la encuentra en el Pedro Lombardo, etc. Objeta esto. Dice San Bernardo que el desobedecer es resistir al Espíritu Santo. Y en la glosa de la Biblia, que la Edad Media hacían servir para comentar la Escritura, aquí pone la cita, glosa, versículos, etc. En un autor contenido en la glosa dice que la penitencia simulada es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Santo Tomás añade, él también parece ser opuesto directamente al Espíritu Santo el cisma, porque va contra el Espíritu Santo, que es el que da unidad a la Iglesia. La Iglesia está unificada porque el Espíritu Santo es su alma. Por tanto, el cisma, que separa en el cuerpo de la Iglesia, separa los miembros, va contra el Espíritu Santo. Y así parece que no quedan explicadas en esta lista de seis, que está en el diálogo con Pedro Lombardo y está desde el Catecismo de Pío X, todavía la sigue, parece que hay que añadir más especies de pecados contra el Espíritu Santo. Santo Tomás dice que no, que ya están bien la lista que se viene dando, porque el que no quiere obedecer, esto lo hace porque es el obstinado, y el que simula penitencia es el impenitente. Y entonces dice que el cisma, que se opone a la unidad de la Iglesia, dice, pertenece a la envidia de la gracia fraterna. Con lo cual Santo Tomás simplemente reduce todos los cismas, todos los pecados de cisma en la Iglesia, y todas las herejías también son cisma, además, diríamos, de ser ir contra la fe, van contra la unión de la Iglesia. Todos los cismas los reduce a la envidia de los bienes espirituales que nuestro prójimo ha recibido de Dios. Y en el comentario a San Pablo lo dice todo eso de esta manera, que es realmente precioso. Dice, el pecado contra el Espíritu Santo se dice irremisible porque de sí no tiene por dónde ser remitido, aunque Dios a veces por su bondad lo remite, así como también cura enfermedades que son incurables. Y según esto hay 6 especies de pecado contra el Espíritu Santo, que excluyen aquellas cosas por las que el pecado es redimido. Los 2 primeros se toman por respecto a lo que es por parte de Dios, a saber, la esperanza de la divina misericordia, a la cual se opone la desesperación, y el temor de la divina justicia, a la cual se opone la presunción. Otros 2 los tomamos por parte del hombre, a saber, el desprecio del bien conmutable. El hombre, para apartarse del pecado, tiene que despreciar lo caduco y temporal y apreciar lo eterno, a lo cual se opone la obstinación, llamada también dureza, por la cual el hombre confirma su ánimo en el pecado. Y la aversión de Dios, el deseo de aversión de Dios, que es el corazón impenitente que nunca se propone convertirse a Dios por la penitencia. Otros 2 se toman por la parte de los dones que Dios nos hace. El primero de los cuales es la fe. Y a este se opone la impugnación de la verdad conocida. El otro don de Dios es la caridad, porque la caridad cubre la multitud de los pecados. Y a la caridad se opone la invidencia, fraterna gracia, la envidia de la gracia fraterna, que dice que es el pecado contra el Espíritu Santo, opuesto a la caridad. Recordad que hablábamos el otro día de los pecados contra las virtudes teologales, y decíamos que contra la fe es la infidelidad, contra la caridad es el odio a Dios, y contra la esperanza es la desesperación. Pero después, al estudiar la desesperación, Santo Tomás la caracteriza como pecado contra el Espíritu Santo. Y después, cuando los trata, parece que no habla ni de la infidelidad ni del odio a Dios, pero solo lo parece, porque la infidelidad, si la tomásemos solo en el sentido de no haber recibido la fe o no tenerla, eso todavía no es la infidelidad. Si fuese una infidelidad, diríamos, de una distracción de la fe, de una debilitación, etcétera, etcétera, no todo el mundo que pierde la fe, todo el mundo que pierde la fe la pierde con culpa suya, con culpa suya, pero puede ser una vacilación, una distracción de la fe que no haya sido llevada por una impugnación de la verdad conocida para pecar con más libertad. Sin resistencia a la gracia, dice el Vaticano, sin resistencia a la gracia no se pierde la fe. Pero la pérdida de la fe, diríamos, irremisible, no sé si me explico, puede haber una pérdida de la fe recobrable, ¿no? La pérdida de la fe irremisible es la impugnación de la verdad conocida para pecar con más libertad, que está solo por un milagro, es recuperable. No sé si me entendéis lo que digo, ¿verdad? Y el odio a Dios, que es formalmente opuesto a la caridad, claro está que es el máximo pecado contra el Espíritu Santo. Pero a la hora de tratar los pecados así específicamente, Santo Tomás no lo trata en sí mismo, como habéis visto. No lo trata en sí mismo. Esto es la consumación de todo. el de todo lo perverso. Pero en esta clasificación pone contra la caridad no el odio a Dios, sino la envidia de la gracia en los hermanos. Y dice que esto es lo que se opone a la caridad y hace los cismas. Como que ahora vamos a tratar de la caridad, me ha parecido completar el tema de la fe y la esperanza explicando esta teología de los pecados contra el Espíritu Santo, que me parece que es buena de ser conocida para guardarnos de pecar de esta manera, tener sobre todo esperanza, ¿eh? Porque si se tiene esperanza ya no se tiene envidia ni se tiene nada o demás.